Hola, Puerto Imaginantes. Vamos a aprovechar mucho la conexión con Juriet Romero, la autora de este libro de cuentos que a veces parece crónicas, Las Visitantes, y también una realizadora audiovisual, una cineasta, para aquí, para nuestros audios de aprendizajes. Le preguntamos a Juriet Romero sobre qué has aprendido sobre los finales y cómo finalizar, cuándo escribir y cuándo no escribir, en qué vida, y cuáles son los dos o tres componentes de una gran obra literaria. Yo estoy gratamente sorprendido por Juriet Romero porque es una nueva voz, una nueva forma de pararse en las escuelas, de pararse en el arte colombiano, no solo la literatura, sino el cine. Entonces nos da unas miradas frescas y una mujer rotunda, muy segura de sí misma, que no quiere ser otra. A mí me gusta, por ejemplo, que sean personajes inolvidables. O sea, es como hay personajes que uno nunca se olvida. Por ejemplo, este libro que te digo que yo me leí en el colegio, que ahora pensándolo bien con un ojo más crítico, no era tan bueno, El Trancón del Asfalto, yo todavía me acuerdo de ese personaje. Era un hombre cojo, y por eso me atrapó. Entonces, creo que es como fundamental. Y creo que el otro punto es, y que creo que en mi libro está muy claro, y es que haya, o sea, tenga una visión del mundo que revele algo. O sea, que algo no particular, porque no hay nada particular, casi que todo es ordinario, pero que tenga una... que tenga algo que le regale algo al lector, como una que trate de tener una visión propia, auténtica. Y lo tercero, diría yo, es, yo, a mí casi que en el estilo ni nada de eso yo me centro, y es que tenga conflictos que también la gente pueda recordar. Por ejemplo, a mí, cuando yo me leí Cien Años de Soledad, a mí me volvía loca el conflicto de Remedios la Bella. No lo olvido nunca. Y eso, diría eso. ¿Y quiénes o en qué vida deberían de escribir? ¿Cómo así? ¿Quiénes están llamados a ser autoras y autores? Yo creo que todos. Lo que pasa es que... ahí voy a decir algo bíblico: el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche. Es todos. ¿Qué consejo nos podrías dar para los que están enfrentándose y las que están enfrentándose como a esa valentía de pronto de estar pensionada o de haber estado en otras cosas y decir, yo tengo algo que contar y estoy aquí como lidiando con esas horas y con ese susto de... Yo lo que digo es que escriban sin miedo, porque es que yo, los años que estuve en talleres literarios y todo eso, me daba cuenta que el mayor obstáculo que tenían compañeros y hasta yo misma, era que se cuestionaban mucho el estilo, que no sonara tan literario, que no sonara tan de escritor, que no tuviera tantas figuras, que no... Y lo que yo le digo ahora a los chicos con los que hablo, a los que les he dado talleres, escriban esa vaina como les salga, que al final la propia voz de ustedes es la que tiene la poesía. Hay cosas que solamente las puede decir uno, y no las dice, como las dice uno, no las dice nadie más. Es lo que yo siempre repito, o sea, ahí está la poesía de la cosa, lo que llaman la poesía literaria, o sea, porque a veces buscando esa figura en que suene bonito y el sol de incandescente caía y no sé qué, esas palabras, si no te salen a ti así, no son tuyas, son copia de alguien más. Hay gente que le salen esas palabras porque son así, están en su ser, yo qué sé. Natural. Pero si a ti no te sale así, ¿por qué tratar de imitar eso? Porque la mayoría de literatura que has leído es así. Entonces, el primer, siempre lo que yo digo, como escribe eso como si le estuvieras echando un cuento a una amiga tuya. Y vas a ver que te va a salir de la mejor manera y de la manera más auténtica.